Hoy comenzaremos a estudiar la profecía de Daniel 2, que nos ofrece una vista panorámica de la historia desde la época del Imperio Babilónico hasta el final de los siglos. Pero este sueño profético más importante no fue dado a Daniel ni a ningún otro profeta. Más bien se lo dio a un rey pagano. ¿Sabes que Dios actúa a veces de maneras extrañas? Dios no solo interactúa y gobierna las escenas épicas de la historia mundial, sino que también se preocupa por los desafíos y experiencias personales de sus hijos. Y aquí están los temas que abordaremos en esta lección. Serán los siguientes. Número 1. Dios le dio el sueño a Nabucodonosor poco después de que él ascendiera al trono de Babilonia. Durante este tiempo el rey estaba luchando para consolidar su poder. Número 2. A través de las imágenes del sueño, Dios reveló al rey que todos los reinos del mundo eventualmente desaparecerían y darían paso al reino eterno de Dios. Y número 3, el sueño revela el amplio alcance de la historia desde el imperio de Babilonia hasta el final de los siglos y muestra a Dios como el soberano sobre todas las potencias mundiales. Ve por tu Biblia, en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con este versículo, Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. En las aguas alrededor de Groenlandia hay icebergs o témpanos de muchos tamaños. A veces los pequeños témpanos de hielo se mueven en una dirección, mientras que sus contrapartes masivas fluyen en otra. Lo que sucede es que los vientos superficiales impulsan a los pequeños, mientras que las enormes masas de hielo son arrastradas por las corrientes oceánicas profundas. Y cuando consideramos el ascenso y la caída de las naciones a lo largo de la historia, vemos que es muy similar a este efecto de los vientos superficiales y las corrientes oceánicas. Los vientos representan todo lo cambiante e impredecible como la voluntad humana, pero operando simultáneamente con las ráfagas y los vientos hay otra fuerza, aún más poderosa y muy similar a las corrientes oceánicas. Es el movimiento seguro de los propósitos sabios y soberanos de Dios. O como dijo Elena de White, en esta cita hermosa del Deseado de Toda la Gente, es página 32. Al igual que las estrellas en su vasto derrotero, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Sí, aunque el surgimiento y la caída de las naciones, las ideologías, los partidos políticos parecen ocurrir según la descripción de caprichosos seres humanos, aquí Daniel 2 nos muestra que es el Dios del cielo quien realmente mueve la historia humana hacia su gran final. Bueno, continuemos la historia, porque algo grande que llega hasta nuestros días estaba a punto de revelarse y vamos a ver qué crisis enfrentaron los hebreos por causa del sueño que el Señor le da al rey. Vamos a Daniel capítulo 2, versículos 1 al 16. Sígueme, son varios versículos, trataré de resumirlos. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Bueno, los sueños eran tomados muy en serio en el mundo antiguo. Y cuando un sueño parecía premonitorio, solía anunciar un desastre inminente. Por lo tanto, es comprensible que Nabucodonosor se pusiera tan ansioso por un sueño que, para hacer las cosas aún más siniestras, no lo pudo recordar. Los expertos babilónicos creían que los dioses podían revelar la interpretación de los sueños. Pero en el caso de este sueño que aparece en Daniel, no hay nada que los expertos pudieran hacer porque el rey había olvidado el sueño. Si les transmitiera el contenido del sueño, llegarían a una interpretación para complacer al rey. Pero en esta situación sin precedentes, cuando los expertos en sueños no pudieron decirle al rey de qué se trataba su sueño, se vieron obligados a admitir que no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Bueno, podemos imaginarnos que abrumado por la frustración, el rey ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran asesinados. Tal atrocidad no era desconocida en el mundo antiguo. Fuentes históricas atestiguan que, debido a una gran conspiración, Darío hizo ejecutar a todos los magos y Jerjes mató a los ingenieros que habían construido un puente que se derrumbó. Y cuando Nabucodonosor emitió este decreto, Daniel y sus compañeros acababan de terminar su entrenamiento y habían sido admitidos en el círculo de expertos del rey. Por esta razón, el decreto de muerte emitido por el rey también se aplicaba a ellos. De hecho, el lenguaje original sugiere que el asesinato comenzaría de inmediato y Daniel y sus amigos serían ejecutados a continuación. Pero Daniel, con consejo y sabiduría, se acercó a Arioc, el hombre a cargo de llevar a cabo las ejecuciones. Entonces Daniel le solicitó tiempo al propio rey para resolver el misterio del sueño. Curiosamente, aunque el rey había acusado a los magos de tratar de comprar tiempo rápidamente, le concedió el tiempo que Daniel solicitaba. Y Daniel ciertamente estaba de acuerdo con los magos en que ningún ser humano podía resolver semejante misterio. Pero el profeta también conocía a un Dios que podía revelar tanto el contenido como la interpretación del sueño. Y esto se pone cada vez más fascinante. ¿Qué ocurrió a continuación? Daniel reunió a sus tres amigos inmediatamente para una sesión de oración, explicándoles que serían ejecutados si Dios no les revelaba el sueño. ¿Sabes que cada vez que enfrentamos un gran problema debemos reconocer que nuestro Dios es lo suficientemente grande como para resolver hasta los desafíos aparentemente irresolubles? Daniel 2, 17 al 23 sigue contando el relato. Luego se fue a Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bueno, pregunto, ¿cuáles son los dos tipos de oraciones realizadas aquí? Vamos a ver. En este capítulo se mencionan dos tipos de oración. La primera es una oración de petición en la que Daniel le pide a Dios que revele el contenido del sueño y su interpretación. Ahora, no se mencionan las palabras de esta oración, pero se nos dice que Daniel y sus amigos pidieron misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y mientras oraban, Dios respondió a su petición y reveló el contenido y la interpretación del sueño del rey. Podemos estar seguros de que siempre que busquemos misericordias del Dios del cielo, nuestras oraciones también serán escuchadas. Aunque no sea de una forma tan dramática como vemos aquí, porque el Dios de Daniel también es nuestro Dios. Y en respuesta a la contestación de Dios a su petición, Daniel y sus amigos prorrumpieron en una oración de acción de gracias y alabanza. Alabaron a Dios por ser la fuente de la sabiduría y por tener el control de la naturaleza y la historia política. Y aquí hay una lección importante que podemos aprender, amigo y amiga. En tanto que oramos y le suplicamos a Dios por tantas cosas, ¿con qué frecuencia lo alabamos y le agradecemos por responder nuestras oraciones? La experiencia de Jesús con los 10 leprosos nos proporciona una ilustración adecuada de la ingratitud humana. De 10 que fueron sanados, solo uno regresa para dar gloria a Dios. Y la respuesta de Daniel no solo nos recuerda la importancia de la acción de gracias y la alabanza, sino que también revela el carácter de Dios al que le oramos. Y cuando oramos, podemos confiar en que Él hará más lo que nos conviene, y por lo tanto siempre debemos alabarlo y agradecerle anticipadamente. Ya lo dijo el salmista en Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué puedes obtener de esta oración de acción de gracias que pueda ayudarte a aprender a estar agradecido con Dios independientemente de tus circunstancias? Bueno, vayamos ahora a la imagen del sueño y veamos qué dice Daniel aquí, que es tan importante que siempre recordemos. Vamos a Daniel 2, 24 al 30. Y nos dice: Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea que en respuesta a la oración, Dios revela el contenido del sueño y su interpretación. Y Daniel no duda en decirle al rey que la solución para el misterio proviene del Dios del cielo. Además, antes de informar el contenido del sueño y su interpretación, Daniel menciona los pensamientos e inquietudes no expresadas por el rey, en tanto éste yacía en su cama sin poder dormir. Y esta información circunstancial pone aún más énfasis en la credibilidad del mensaje, porque dicha información, que solo era conocida por el rey, debía haber llegado a Daniel a través de un poder sobrenatural. Pero a medida que Daniel informó sobre el contenido del sueño, él también corrió el riesgo de desencadenar una crisis, otra crisis, porque el sueño no era necesariamente una buena noticia para Nabucodonosor. Leamos Daniel 2, 31 al 49. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Pregunto, ¿qué dice el sueño que es el destino del reino de Nabucodonosor? Bueno, es claro, el sueño consistía en una imagen majestuosa con la cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido, o sea, arcilla. Finalmente una piedra hirió la imagen en sus pies y toda la estructura fue destruida y dispersada como paja en el viento. Y Daniel explicó que los diferentes metales representaban reinos sucesivos que reemplazarían uno al otro, se reemplazaría a lo largo de la historia. Ahora, para Nabucodonosor, el mensaje era claro: Babilonia, con todo su poder y gloria, pasaría y sería reemplazada por otro reino, que sería seguido por otros, hasta que un reino de naturaleza completamente diferente los reemplazara a todos, el reino de Dios, que durará para siempre. Nota, amigo y amiga, cuán fugaces y temporales son todas las cosas humanas. Por eso pregunto, ¿qué debería enseñarnos este hecho acerca de la gran esperanza que tenemos en Jesús y solo en Jesús? ¿Qué nos enseña esto sobre la presciencia de Dios acerca de la historia mundial? Bueno, la profecía transmitida por el sueño de Nabucodonosor proporciona un esquema profético general y funciona como el criterio con el cual abordar las profecías más detalladas que aparecen en Daniel 7, 8 y 11. Además, Daniel 2 no es una profecía condicional, es una profecía, como vimos, apocalíptica, una predicción definitiva de lo que Dios previó que en realidad sucederá en el futuro. Número 1, la cabeza de oro representaba o representa a Babilonia, que reinó desde el 626 al 539 a.C. Y de hecho, ningún otro metal podría representar mejor el poder y la riqueza del imperio babilónico, que era el oro. La Biblia la llama la ciudad dorada. Y en otras partes dice una copa de oro en las manos del Señor. El antiguo historiador Heródoto informa que la abundancia de oro embelleció la ciudad. Número 2, tenemos que considerar que el pecho y los brazos de plata representan ahora a Medo-Persia, el imperio que sucedió a Babilonia y reinó desde el 539 al 331 a.C. Y como la plata se valora menos que el oro, el imperio medo-persa nunca alcanzó el esplendor de los babilonios. Además, la plata también era un símbolo apropiado para los persas porque usaban plata en su sistema tributario. Luego sigue el otro reino, el vientre, los muslos de bronce que simbolizan a Grecia, el otro imperio universal, del año 331 al 168 a.C. ¿Sabes que Ezequiel describe a los griegos como barcos de bronce dedicados al trueque? Porque los soldados griegos se destacaban por su armadura de bronce. Sus cascos, escudos y hachas de batalla eran de latón. Heródoto nos dice que Psamético I de Egipto vio en los piratas invasores griegos el cumplimiento de un oráculo que predijo hombres de bronce procedentes del mar. ¿Y qué sigue después? Las piernas de hierro, que representan acertadamente a Roma, 168 a.C., al 476 d.C., más de 500 años. Como explicó Daniel, el hierro representaba el poder aplastante del Imperio Romano, que duró más que cualquiera de los reinos anteriores. El hierro era el metal perfecto para representar al imperio. Y 5, ahora tenemos los pies en parte de hierro y en parte de barro, que representan la Europa dividida, desde el 476 d.C. hasta la segunda venida de Cristo. Y esa mezcla de hierro con barro cocido proporciona una imagen adecuada de lo que sucedió después de la desintegración del Imperio Romano. aunque se han hecho muchos intentos para unificar Europa, desde alianzas matrimoniales entre las casas reales, hasta la actual Unión Europea, hasta la moneda y tantas otras cosas, y ahora quieren poner una religión universal, la división y la desunión han prevalecido. Y según esta profecía, amigos, así lo seguirán hasta que Dios establezca el reino eterno. Bueno, ahora llegamos al clímax de la historia y veamos qué nos enseñan estos versículos sobre el destino final de nuestro mundo. Daniel capítulo 2, versículo 34, 35, 44 y 45 dice: Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El foco del sueño está en lo que sucederá en los últimos días. Por poderosos y ricos que hayan sido, los reinos de hierro y barro no son más que un preludio para el establecimiento del reino de piedra. Mientras que en cierta medida los metales y el barro pueden ser productos de fabricación humana, la piedra del sueño no es tocada por manos humanas. En otras palabras, aunque cada uno de los reinos anteriores finalmente llega a su fin, el reino representado por la piedra durará para siempre. La metáfora de la roca, entonces, a menudo simboliza a Dios. Y la piedra también puede ser una representación del Mesías, la roca de los siglos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, nada es más apropiado que la figura de una piedra para simbolizar el establecimiento del reino eterno de Dios. Bueno, algunos argumentan que el reino de piedra fue establecido durante el ministerio terrenal de Jesús y que la propagación del Evangelio es una indicación de que el reino de Dios se ha apoderado del mundo entero. Sin embargo, amigo y amiga, el reino de piedra comienza a existir solo después de que los cuatro reinos principales han caído y la historia humana ha llegado a la época de los reinos divididos, representados por los pies y los dedos de los pies de la imagen. O sea que este hecho descarta el cumplimiento durante el primer siglo, porque el ministerio terrenal de Jesús tuvo lugar durante el dominio de Roma, que era el cuarto imperio, el imperio de hierro. Pero es la piedra la que da paso a una montaña. Es decir, la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, dice la Escritura. Una montaña como esta evoca el monte de Sión, el lugar donde se encontraba el templo, la representación concreta del reino terrenal de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Curiosamente, la piedra cortada de la montaña se convierte en una montaña en sí misma. Esta montaña, que según el texto ya existe, probablemente apunta a Sión celestial, el santuario celestial, de donde Cristo vendrá a establecer su reino eterno. Entonces, en la Jerusalén que descenderá del cielo, este reino encontrará su máximo cumplimiento. Mira, Daniel 2 ha estado en lo cierto con todos los reinos hasta ahora. ¿Por qué entonces es lógico y sabio confiar en esta profecía sobre la venida del reino final, el reino eterno de Dios? Dios conoce el futuro, Dios no falla, Dios siempre dice la verdad, puedes confiar en su palabra. Y ahora, amigo y amiga, manera de conclusión. Destacaré lo siguiente y finalizaré con algunas preguntas de reflexión. Porque un aspecto muy significativo del sueño es la seguridad de que podemos confiar nuestras vidas a Dios. Dios es la verdadera fuente de sabiduría y poder. Él respondió a la oración de Daniel y reveló el contenido y la interpretación del sueño al profeta. Adoremos, pues, y sirvamos a este Dios con confianza. Él nunca falla. Qué bueno saber que en medio de todo el caos y el sufrimiento de este mundo, Dios finalmente tiene el control y conducirá todo a un final glorioso, porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan de bien. No desconfíe del Señor. Dios va a tornar algunas maldiciones en bendiciones. El futuro está en sus manos. Pon tu vida en sus manos. Por eso la lección de hoy abre la posibilidad de un autoexamen, ¿verdad? Yo lo he hecho conmigo mismo y quiero que tú lo hagas también. Porque ¿cómo podemos tú y yo tener el mismo tipo de confianza tranquila que vemos en Daniel cuando presentó su caso ante Dios? ¿Podríamos confiar en Dios en cualquier circunstancia de nuestras vidas? Aunque las cosas anden tambaleando y anden mal. Reconocemos que necesitamos su poder y sabiduría para resolver nuestros problemas, ya sea grandes o pequeños. ¿De qué manera el mensaje transmitido por el sueño me ayuda a vivir mi vida cristiana con esperanza? Amados, el mensaje de este libro es que las cosas han de terminar bien para el pueblo de Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es colocar nuestras vidas en la mano de aquel, el único que tiene el futuro en sus manos. Y en su bondad nos ha predicho las cosas que vendrán, para que nos preparemos para ser parte de ese reino eterno, el reino de gloria, en el cual todos somos llamados a ser ciudadanos, a anotar nuestros nombres en el libro de la vida. Y eso ocurre cuando confesamos a Jesús. Él nos declara: este es mi hijo, esta es mi hija, y anota tu nombre y mi nombre como herederos del reino eterno. Pero antes hay un juicio, y Él quiere declararnos libres de culpa y a la vez declararnos herederos del reino eterno. Este es el mensaje de este libro. Es el mensaje del corazón de Dios a tu corazón, a mi corazón. Acompáñame en oración. Padre celestial, gracias por tu palabra, la segura palabra profética, porque podemos tener un ojo avisor que nos muestra por adelantado las cosas que han de venir. Gracias por este mensaje de hoy. Queremos afirmar nuestros pies en Jesús, la roca de los siglos, porque queremos ser ciudadanos de ese reino que no perecerá más. Y al tener a Jesús, ese es el anticipo de ser ciudadanos de ese reino. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, las cosas, vuelvo a repetir, han de terminar bien para los hijos de Dios. Este es el mensaje de Daniel, este es el mensaje de este bendito libro. ¿Por qué? Porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.